Solo pienso en amarte, nunca voy a engañarte. Déjame demostrarte todo lo que estoy sintiendo por vos. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, yeah. Siento que te quiero a ti desde que te conocí. Te pedí para salir, no dudaste en decir: vamos donde quieras, ya, ya, para conocernos, ya, ya. Y si nos entendemos, ya, ya, podremos ser amigos, ya, ya, ya. Solo pienso en para gritar fuerte. ¡Re, re! Y este es el color de tu corazón. ¡Re!